suena el Mac. ¡Caco! ¡Caco! Vamos a la mole, moli. Vamos a la mole, moli. Vamos a la mole, moli. Vamos a la mole, moli, sí. La mole, moli. Vamos la mole moli, vamos la mole moli, sí. Vamos la mole moli, sí. No te confundas, esto es Hamster y BZK Records.